charla de seguridad en Postgres. Soy Pablo Gareja, de la Unidad de Uso, y os voy a contar un poco cómo está el mundo de la seguridad en Postgres en líneas generales. Haremos alguna demo, pero tampoco muchas, porque bueno, las herramientas que hay para hacer ataques en Postgres, pues, sobre todo las que tienen que ver con Linux, están un poco verdes, y las que hay en Windows, pues tampoco son nada del otro mundo. Vale, entonces es un campo bastante en expansión, por así decirlo, es un poco verde. Si alguno estuvo en la charla del lunes de Wiki, pues veíamos que había un montón de herramientas, un montón de ataques, un montón de literatura científica, papers explicando cómo se hace cada una de las cosas y demás. Suelo decir que en voz IP estamos como 5 años antes que en Wi-Fi. O sea, hace 5 o 7 años en Wi-Fi, pues sí que se podían hacer algunos ataques, pero bueno, no había las herramientas que hay ahora. Sí que había algún paper, pero vamos, no estaba tampoco tan difundido el tema de pues conseguir una red, craquear una red web en un par de horas, ¿no? Entonces, pues bueno, hace 5 o 7 años en Wi-Fi web era una solución aceptable, todo el mundo decía que era inseguro, pero nadie sabía craquearlo, y hoy en día pues se ve que es una realidad que es totalmente inseguro. Entonces en voz IP pues vamos a ver que pasa algo parecido. Hay muchas posibles vulnerabilidades, muchos posibles ataques que se pueden hacer, pero no hay tantas herramientas para hacerlos, entonces no se están dando, ¿vale? Por lo menos eso que la idea que yo tengo. Pues bueno, como tampoco tengo muy claro si sabéis de voz IP o no, tengo aquí como son 7 o 8 transparencias, una breve introducción a la voz IP para que los conceptos estén claros, ¿vale? Bueno, iré un poco rápido en esto porque yo creo que más o menos se ha definido la esa porque pues bueno. Entonces, bueno, la definición de Wikipedia, aquí la tenéis, es voz sobre internet o a través de otra red basada en IP, ¿vale? Entonces el nombre tampoco es muy imaginativo, voz IP, VoIP, ¿vale? Una tecnología bastante reciente, a pesar de pues, investigaciones previas, hasta los 90 no es cuando empieza a despegar. Si veis literatura más antigua, de los años 80 y demás, pues siempre se hablaba de voz sobre redes IP y demás, pero siempre como la teoría y no como elementos prácticos. A partir de los 90 ya empieza a haber equipamiento que se puede comprar y se puede. Entonces, bueno, utiliza toda la infraestructura existente de IP, intranets, extranets, internet, comparte la conexión con los datos, y esto tiene dos consecuencias. Es muy barata de implantar. En principio ya se supone que tenemos redes de datos IP, y poner la telefonía a través de esas redes pues nos permite abaratar costes en cuanto a interconexión, ¿vale? La conectividad. Además, no está basada ni en el tiempo ni en la distancia, entonces pues también permite abaratar costes a la hora de hacer llamadas. El tema de que en la telefonía tradicional esté basada el coste en el tiempo o en la distancia es por el tema de que hay que reservar un circuito virtual, ¿vale? Tú cuando reservas, pues tienes que pagar a alguien porque te dé esa reserva y para que no lo use nadie más. Y como en principio se está compartiendo el canuto con un montón de datos, pues no hay que hacer esa reserva y es mucho más barato. ¿Vale? Puede haber bastantes problemas con este hecho de que se está compartiendo datos, sobre todo de calidad de servicio. La voz IP es muy exigente en calidad de servicio y el resto de datos pueden influenciar muy negativamente. Entonces, se necesita bastante ancho de banda para los flujos de datos y, sobre todo, el mayor problema es el tema de los retardos. Aquí pongo que un retardo más de 300 milisegundos es inaceptable, pero bueno, a día de hoy ya este número se considera que debería ser bastante más bajo, ¿vale? A partir de 100 milisegundos ya la conversación empieza a verse mal, y a partir de 200 ya es bastante chunga y, bueno, 300 yo creo que ya bastante inutilizable. Entonces, aquí hay diferentes retardos. Uno de ellos es la latencia, el tiempo que se tarda en enviar un paquete desde un sitio hasta otro, poner ese paquete de voz desde un punto hasta su destino. Y bueno, en principio pues es bastante importante, ¿vale? Pero también es muy, muy importante la variabilidad de esa latencia, que se conoce como jitter. Sería un poco como si la latencia fuese la media del retardo y el jitter la desviación típica, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en una asignatura saco un 7, un 7,5 y otro 7, pues mi media será 7 con algo, ¿vale? Y ha habido poca variabilidad. Yo soy una persona de un 7, ¿vale? Y la nota pues es más o menos justa. Pero si saco en una misma asignatura un 10, un 0, un 3, un 9 y un 5, pues no sé, yo si fuese el profesor revisaría los exámenes, porque igual se estaba sentando en el 9 y en el 10 al lado del más listo de clase, o en el 0 y en el 2, pues yo qué sé, estamos con su madre, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿vale? Entonces en la voz IP el jitter importa mucho, porque si queremos tiempo real, necesitamos que la variabilidad sea controlada, ¿vale? También, por ejemplo, en sistemas de tiempo real para otras cosas, pues eso es lo más importante. No nos importa que, por ejemplo, que un marcapasos tenga un retardo en su cálculo de 20 milisegundos, ¿vale? Pero que nos aseguren que no va a pasar del segundo, porque como se salte un paso, pues el corazón deja de latir y la liamos, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos controlada la variabilidad de la latencia. Entonces, en internet normalmente esto no lo tenemos controlado. Nosotros nos ponemos a bajar una película y si tarda una noche, pues nos parece bien. Y si de 2 de la mañana a 4 de la mañana ha ido a un montón de velocidad y de 4 de la mañana a 5 ha ido lentísimo, pues nos da casi igual, ¿vale? Cuando nos bajamos una página web, pues también nos da más o menos igual. Si la recibimos en un tiempo razonable, 1 o 2 segundos, pues nos da igual que los primeros 20K las haya bajado rapidísimo y las últimas 5 las haya bajado más lento, ¿vale? En voz pues no tenemos ese problema. O sea, sí que tenemos ese problema. Si hay variabilidad, pues los paquetes no van a llegar en continuo y puede que se dé pues lo que pasa, por ejemplo, con la TDT y cosas así, que se ve perfecto, pero en cuanto hay un poco de interferencias o lo que sea, se deja de ver del todo, ¿vale? Entonces, muchas veces si estás siguiendo un partido, lo que no te interesa es que se vea perfecto durante todo el tiempo y vayas con un retardo de 5 minutos con respecto al resultado, ¿vale? Prefieres que de repente salgan unas cuantas nubecillas ahí de interferencias y ver los goles en tiempo real, ¿vale? Entonces, aquí en voz IP pues influye bastante. La seguridad va totalmente en contra de este requisito de calidad de servicio en cuanto a tiempo, ¿vale? Porque las medidas de seguridad introducen muchas latencias y hacen que todo sea más lento, ¿vale? En principio, los algoritmos de cifrado que se utilizan están pensados para streams y para que vaya rápido, pero el establecimiento de la llamada puede ser más lento y ese tipo de cosas, ¿vale? O el establecimiento de un túnel de cifrado. Y bueno, además, en voz IP se trabaja mucho con clientes inteligentes y que están embebidos en dispositivos móviles, y los dispositivos móviles suelen tener limitaciones en cuanto a la capacidad de cómputo, ¿vale? Entonces, tampoco puedes meter un cifrado de la RLS en una Palm, porque pues, puede que no pueda. ¿Vale? También puede haber otros problemas relacionados con la arquitectura de red, los temas de NAT sobre todo, ya estuvieron contando los de IronTech en el cursillo de voz IP que ha habido aquí, pues eso, que el NAT es un infierno, coincido plenamente con su apreciación. Y todo lo que tenga que ver con NAT pues va a meter mucha complejidad dentro de las infraestructuras. En voz IP hay una ensalada gigantesca de protocolos, siglas y demás, y aquí pues los tengo agrupados un poco por familias. Tenemos diferentes protocolos de señalización, SIP, H.225, que es de la familia H.223 y demás. Sobre todo el que está triunfando más es SIP, y ahora casi todo tiende hacia SIP. Tenemos protocolos de streaming de datos, RTP y derivados. En principio RTP es el estándar que triunfa. Protocolos de autenticación relacionados con seguridad y demás, MIKEI, SMIME, TLS, etc. Y luego familias de protocolos como H.323, que incluye pues, otros protocolos como H.245 para la seguridad de H.323. ¿Vale? Entonces, bueno, sobre todo me voy a centrar en SIP y en RTP y derivados, que son pues, los más utilizados. ¿Vale? Entonces, SIP es un protocolo para gestión de sesiones multimedia. Es un protocolo a nivel de aplicación, como HTTP, arriba de todo, en la capa 7. Es legible por humanos, o sea que pues, podríamos incluso escribir paquetes SIP pues, con el bloc de notas o cualquier cosa. Y entonces, pues, hacer una herramienta que gestione SIP es hacer una herramienta que gestione el texto. puede hacer programas para sí, cualquier lenguaje de programación. La arquitectura aquí un poco de forma global funciona de la siguiente manera. Tenemos por aquí los agentes de usuario, que pueden ser pues teléfonos IP, teléfonos normales con un adaptador, como vamos a ver luego, softphones, PDAs o lo que sea, y se interconectan entre ellos. Pero para interconectarse previamente tienen que utilizar toda la infraestructura SIP, ¿vale? Entonces, en principio SIP está pensado para que haya un montón de mensajes diferentes y algunos programas implementan unos y no implementan otros. En principio, el estándar entero permite, por ejemplo, que te puedas registrar en algún sitio y decir, pues soy este teléfono y estoy aquí, en esta IP. Puedes comunicar también a la infraestructura que quieres que tus llamadas sean redirigidas a un sitio o a otro, con tus llamadas o tus sesiones multimedia o lo que sea. Y luego también pues puedes utilizar un proxy para hacer todas las llamadas a través de él o utilizar pues, estos servicios de registro y demás de forma reenviada, ¿vale? A través de un proxy. Entonces, bueno, lo normal suele ser, al principio de todo, de la utilización de SIP, registrarse y decir, pues, soy este cliente, estoy aquí, y normalmente suele haber aquí una autenticación, con algún protocolo en concreto, y luego, pues, invitar a otros clientes SIP a entrar dentro de tu sesión, ¿vale? De tu sesión multimedia, que normalmente suele ser una llamada. Si yo quiero hacer una llamada de este teléfono a este otro, pues lo que hago es primero me registro, porque no es obligatorio, y luego lanzo una invitación a la dirección SIP de este dispositivo, ¿vale? Me gustaría hablar con, pues aquí le llega la petición de invitación y pues puede haber más mensajes SIP para aceptarlo, denegarlo, cancelarlo, lo que sea. Aquí, por ejemplo, tenemos el típico diagrama de secuencia. Llegó un invite, el proxy SIP me responde que lo está intentando y él es el que hace el invite, ¿vale? El agente de usuario le dice que pues, estoy intentando atenderte. Aparece aquí ya que está sonando la llamada, que se dan los ACKs y demás. Y cuando ya toda la señalización ha tenido lugar, se establece un flujo de datos, normalmente RTP, para que la comunicación vaya por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, RTP. A pesar del nombre, que es el protocolo de transporte de tiempo real, pues es un protocolo a nivel de aplicación, no es un protocolo de tiempo, ¿vale? Entonces, el objetivo es transmitir información multimedia en tiempo real. Y bueno, tiene protocolos aledaños, RTCP, por ejemplo, para el control, RTSP para gestionarlo de forma más o menos remota y demás, y en realidad se utiliza para un montón de cosas. Entre ellas la voz. SRTP, por ejemplo, es una derivación de este protocolo de RTP, incluyendo extensiones de seguridad, ¿vale? Entonces, RTP permite definir diferentes perfiles y SRTP define un perfil de seguridad, ¿vale? Para proporcionar cifrado y autenticación, integridad y demás, ¿vale? Protección contra reply attacks y ese tipo de cosas. Pues la cosa está bastante verde todavía, porque si os fijáis, fue publicado en 2004 como estándar, ¿vale? O sea, bueno, ya hubo una investigación previa y cuando ya se aceptó por el IETF, pues fue en marzo de 2004. Entonces, como veis, pues solo tiene 3 años de estar como estándar aprobado y de momento las implementaciones que hay de SRTP pues son bastante tímidas. Hay cosas que funcionan con SRTP, pero no todo el equipamiento voz IP se soporta SRTP, ¿vale? ZRTP es una extensión a SRTP que mejora un poco el tema del establecimiento de la clave de sesión, ¿vale? Está desarrollado o ideado por Phil Zimmermann, pues a la Z de ahí, que es un poco egocéntrico, porque lo llama todo Z algo, ¿vale? Entonces, me suena también de Z-Org, que llama todo con Z, y bueno, pues tenemos el ZRTP, el ZFON y otras herramientas para funcionar pues eso, el intercambio de claves y luego ya por debajo utiliza SRTP. ZRTP utiliza Diffie-Hellman, que es una manera de intercambiar las claves de forma segura sin necesitar una infraestructura de clave pública y en una red de Salesforce, ¿vale? Entonces, bueno, fue enviado como propuesta el 5 de marzo de 2006 al IETF y de momento pues, funciona. O sea, que quieras un estándar aprobado. Vale, pero bueno. Lo indica como que es una buena idea y que... Y bueno, aquí está un poco explicado cuáles son sus características. Lo voy a pasar un poco rápido porque luego cuando entremos en seguridad, pues ya os puedo explicar. Entonces, bueno, en principio, la seguridad en voz IP tiene muchos apartados, pero yo me voy a centrar en el de la vulnerabilidad, ¿vale? Vemos que hay bastantes vulnerabilidades publicadas hasta la fecha. Tenemos la posibilidad de romper los protocolos de autenticación simples, como el HTTP/DNS, capturar el tráfico voz IP si no está filtrado, secuestrar sesiones, obtener el caller ID, hacer ataques de denegación de servicio. Esto es lo más fácil porque ya... Si es relativamente sencillo hacer un ataque de denegación de servicio en cualquier red, si tenemos una red que es muy sensible a la calidad de servicio, pues los ataques de denegación de servicio van a ser muy fáciles, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me estoy bajando un fichero y alguien me hace un ataque de denegación de servicio y consigue que la velocidad de descarga se reduzca hasta la mitad, pues vale, pues me fastidiará un poco, pero yo sigo bajando el fichero tranquilamente, ¿vale? Casi ni lo noto. Pero si consigo que la latencia de una llamada se duplique, pues es muy probable que esa llamada ya sea inútil, ¿vale? Y estamos hablando de tiempos muy, muy reducidos, de milisegundos, de orden de milisegundos, entonces pues ahí ya es más fácil degradar la calidad de servicio de una llamada a voz IP hasta que ya se considere una. Puede haber ataques a terminales, sobre todo pues los softwares son software y todo el software está... es vulnerable a fallos, entonces pues casi todas las versiones de softwares antiguas tienen ataques de, sobre todo de overflows, que no han tenido en cuenta pues, que tal campo puede ser gigantesco y que te cuelga el terminal o te va a dar rendimiento. Y luego, bueno, en terminales fijos, o sea, en terminales ya físicos, en teléfonos IP y demás, también ha habido algunas vulnerabilidades. Junto con todo lo que comentamos el lunes en la charla de seguridad en Redesbuti, los ataques en voz IP en redes que estén sobre wifi, pues ya son el doble de vulnerables, ¿vale? Entonces, los hacen el doble de vulnerables. Si por ejemplo tenemos una red voz IP que es ya bastante sensible a ataques, sobre todo de negación de servicio, tenemos una red wifi que también lo es, pues la suma de las dos hará que una red con wifi sea el doble de inseguro o el doble de vulnerable este tipo de ataques, ¿vale? Se están utilizando mucho las redes de voz IP sobre wifi para abaratar costes. Si tienes un teléfono que se conecta pues a la red de telefonía móvil normal, también a wifi y demás, y un pequeño software que decide a qué red conectarse para hacer las llamadas. Si por ejemplo estás en la empresa y tienes conectividad, pues te conectas por wifi y haces tus llamadas por VoIP y pues el coste es cero, ¿vale? Y bueno, sí. Hay bastantes estudios que por ejemplo dicen que en empresas grandes como Fastly, IBM o demás, muchas de las llamadas de móvil a móvil se hacen dentro de la misma, del edificio de la empresa, ¿vale? Entonces eso pues, cuesta un pastón y lo pueden hacer por wifi, en red local, va a ir todo mejor y lo sé. Luego también se está hablando del speed, del spam sobre telefonía IP. Esto, pues bueno, todo el mundo hace sus cábalas y saca su bola de cristal y empieza a pensar, pues bueno, el speed va a ser así, va a ser asado. De momento no hay, ¿vale? O sea, puede que sea muy fácil plantearlo y que cualquiera pues pueda decir, pues yo lo haría así y asado, hay algunas pruebas de concepto, pero no es normal que tú tengas voz IP y recibas spam a través de la telefonía IP, ¿vale? Ni a través de mensajes, como pueda ser pues tener el cliente de Skype y que te vayan llegando mensajes de IM, de mensajería instantánea ofertándote cosas, ni a través de llamadas pues generadas automáticamente o lo que sea, ¿vale? Todos los grandes gurús que publican en los grandes blogs y demás pues aventuran que esto será la amenaza de dentro de unos años, pero a día de hoy no lo es, ¿vale? Entonces, bueno, pues, si queréis meteros en un campo de investigación emergente, pues bueno. Pues bueno, os cuento un poco las medidas de seguridad en voz IP que se suelen utilizar a día de hoy y ya hacemos eso alguna demo para que veáis que eso también tiene su su realidad, ¿no? O sea, no es todo pajarosito. Entonces, el tema de la autenticación está muy relacionado con la gestión de claves, ¿vale? Tenemos sobre todo tres maneras de gestionar las claves cuando vamos a autenticarnos en una red VoIP: el de la clave precompartida, montar una infraestructura de clave pública y el de DigiGen, ¿vale? Entonces, el más utilizado a día de hoy es el de la clave precompartida, y sobre todo se hace mediante un desafío respuesta con un protocolo que se llama HTTP/DigiGen, porque es precisamente el que se utiliza también en HTTP, ¿vale? Entonces, no sé si conocéis lo típico de desafío respuesta, pero va el objetivo es que no se mande la clave a través de la red. Entonces, lo que hace es quien quiera autenticar, el autenticador, le manda al usuario que se quiera autenticar un desafío, y si el usuario tiene la clave, va a saber resolver ese desafío, devolverlo como respuesta, y entonces el autenticador comprobará que la respuesta es correcta y lo autenticará, ¿vale? Hay veces que la autenticación es mutua y bueno, pues se asegura que los dos extremos conocen la clave compartida, ¿vale? Entonces, todo el mundo que tiene que ver con esta autenticación tiene que conocer la clave, y no se establece una clave de sesión diferente para cada vez. Pero el desafío puede ser diferente, ¿vale? Las preguntas que se van haciendo, tanto autenticador como cliente, pues puede ser diferente. Entonces, este es el método más utilizado en VoIP, sobre todo porque es el más simple y porque es el que menos intercambio de mensajes necesita, ¿vale? Entonces, si en VoIP queremos hacer las cosas rápidas, pues las haremos así, ¿vale? Luego, la infraestructura de clave pública y clave privada, pues es la típica de toda la vida, necesita pues utilizar certificados y demás, puede ser bastante engorroso y puede hacer pues que utilizar una infraestructura VoIP pues sea algo costoso y no fácilmente implementado, ¿vale? Y el último mecanismo de gestión de claves que está teniendo ahora bastante éxito es el Diffie-Hellman, porque permite el establecimiento de una clave de sesión única de forma robusta a través de redes inseguras, ¿vale? Se supone que las redes VoIP pues son redes inseguras como tal, porque las redes IP pues lo son, y se necesita un mecanismo más o menos robusto del intercambio de clave para generar una clave de sesión. Y Diffie-Hellman pues ha demostrado que es muy bueno en eso. La pega que tiene Diffie-Hellman es que es el más lento de los tres, ¿vale? Entonces, si utilizamos ZRTP, pues vamos a notar que el establecimiento de la llamada va a ser muchísimo más, ¿vale? Entonces, pues tenemos estos tres sabores. El de Precise Key es el más rápido, pero es el peor. El de Diffie-Hellman es el más lento, pero es el mejor, ¿vale? Siempre pues clave ese tipo de trade-off, ¿no? Ese tipo de compromiso. Para intercambiar las claves y demás, pues se suele utilizar VKey para intercambio de claves, y luego también hay protocolos aledaños como SIFS, SDS y demás, ¿vale? Para el cifrado como tal, pues se utiliza sobre todo TLS, la capa de seguridad de transporte, y los protocolos que ya hemos comentado, el RTP de forma segura, bien por SRTP o ZRTP. También hay algunas implementaciones de VoIP sobre IPsec, pero bueno, hoy en día no se está trabajando en ese campo. Sobre todo se está trabajando en utilizar tanto la autenticación como el flujo de datos de forma más o menos integrada, pero no cifrar toda la comunicación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver alguno de los ataques. El HTTP/DigiGen ya hemos visto que es el método más sencillo, más eficiente, de cuanto más grande el procesamiento, pero también el más genera un texto concreto, que es el DigiGen, y bueno, hay que recibir la respuesta correcta desde el usuario para realmente confiar en él y negociar con él una master key, ¿vale? Una clave de sesión para cifrar, ¿vale? Entonces, bueno, tiene diferentes campos, tampoco voy a extender en esto, aquí tenéis un ejemplo. Todo el churro este de bytes, pues es el desafío, y en la respuesta, pues tenemos aquí otro churro de bytes que se supone que es este desafío cifrado con la contraseña que hay que saber, ¿vale? El algoritmo que se está utilizando para el cifrado lo tenéis aquí, SMD5. Se prevé por el estándar que puede haber otros algoritmos, pero en principio solo está implementado el MD5, ¿vale? MD5, como todos conocéis, es craqueable, Y pues solamente consiguiendo el paquete este de respuesta, ya tenemos el desafío y la respuesta en el mismo paquete y el algoritmo de cifrado, ¿vale? Entonces, con un ataque de cracking normal de MD5, pues vamos a poder conseguir la contraseña que se ha utilizado, ¿vale? Entonces, bueno, para hacer este tipo de cracking tenemos varias herramientas. En Windows tenemos el SIFCrack y en Windows, pues con el Cain y Abel, que es un craqueador para un montón de cosas, también tenemos algunas extensiones para eso, ¿vale? Entonces, bueno, SIFCrack tiene dos programas incorporados, SIFDAMP y SIFCrack, y es algo muy parecido pues al AeroDAMP y al AirCrack, que uno vale para capturar el tráfico y otro vale para craquear. Entonces, si queremos utilizarlo y estamos en una red switchada, tenemos que hacer ARP Poison, ¿vale? Para hacer ARP Poisoning, supongo que todos conocéis un poco de qué va el tema. Si yo estoy en una red de tipo de conmutada, de tipo switch, pues los paquetes que vayan desde el origen al destino, la primera vez que se envían, se reenvían a todo el mundo, porque el switch no sabe en qué bocas está cada uno de los participantes, pero una vez que ya ha habido tráfico, pues hay una tabla con MAX y bocas del switch, y entonces todas las peticiones se mandan solamente a la boca que corresponde. Si nosotros estamos pinchados en otra boca, no vamos a poder ver ese tráfico. Entonces, para poder verlo, lo que se hace es envenenar las tablas ARP, o bien de los clientes, como es en este caso, o bien del propio switch, ¿vale? Puedes envenenar el switch con todo conversiones de IP a MAC y de MAC a boca que no tengan ningún sentido, generadas automáticamente, y entonces el switch se va a comportar siempre como si fuese un hub, porque no va a saber dónde está cada uno de los destinatarios. Pues bueno, una vez que ya tenemos ese paso previo hecho, pues lo único que tenemos que hacer es capturar los datos. Entonces, para capturarlos, pues con el SIFDAMP, simplemente lo ponemos a capturar con menos que le indicamos cuál es el fichero de captura. Sería para una captura ya hecha desentrañar un poco el desafío SIP, pero si queremos hacer una captura le decimos con menos i el interfaz en el que queremos capturar y con menos d el fichero de captura, ¿vale? Entonces, con esto lo que haremos es poner el interfaz en modo promiscuo y capturar solamente el tráfico relativo a más. Vale, entonces vamos a hacer una pequeña demo. Yo aquí en el ordenador, de aquí al lado, tengo un asterisk montado, tengo también un adaptador de estos, un ATA, no lo puedo sacar, pero vamos, es un adaptador de IP a telefonía normal. Aquí veis el cable IP, aquí veis los dos cables de telefonía tradicional. En el asterisk que está de aquí, pues he configurado varias cuentas de usuario y en tanto en los teléfonos como en un software que tengo por ahí, pues también he configurado esas mismas cuentas de usuario, ¿vale? Entonces, cuando un teléfono llama a otro, en principio están configuradas para que tenga que registrar en el asterisk y haya pues la autenticación que hemos comentado, ¿vale? Pues bueno, ahora supongo que ya estarán autenticados todos. Llamo de un teléfono a otro, pues si tuviese el SIFDAMP ahí capturando, es bastante probable que no capturase el tráfico de autenticación, ¿vale? Porque la autenticación ha sido previa. Entonces, cuando usamos esta herramienta tenemos que tener un poco en cuenta eso, ¿vale? No nos vale con que capturar cualquier tráfico IP, cualquier tráfico más IP, sino que tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una autenticación. Entonces, bueno, hay veces pues que hay que intentar forzar la desconexión o cualquier cosa de esas para generar ese tráfico de autenticación. Bueno, por aquí tengo el SIFCrack y... habíamos dicho, con el SIFDAMP tenemos que decirle, ¿qué ha sido? ¿Algo más grande o...? Habíamos dicho que teníamos que indicarle cuál es el interfaz que queremos utilizar para capturar y luego le tenemos que decir cuál es el fichero de captura, ¿vale? Entonces ya tenemos el ETH0 para deslizando y está capturando pues, gráficos. ¿Vale? En principio, para vuestro gráfico de CPO, yo lo ponía ahí porque es el sitio utilizado para el IFG. Vale, entonces, si ahora fuerzo la desconexión de alguno de los clientes, deberíamos ver que se ha capturado ahí. El gráfico de autenticación. Sí. Ahí está. Entonces, ha habido aquí una autenticación desde, bueno, la IP142 es la centralita, la IP35 es la IP de la cajita para conectar teléfonos por IP, o sea, teléfonos normales a voz. Pues ha habido aquí dos desafíos de respuesta, uno para el usuario 6000, que es un teléfono de estos, y otro para el 6001, que se han guardado en un fichero de captura, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos este fichero de captura, pues ahora lo que hay que utilizar es ir crack. Bueno, luego me sé las opciones, pues ahí lo lanzo y aquí aparece, ¿vale? Sobre todo lo importante es el fichero que contiene los logins capturados y un diccionario, ¿vale? Porque realiza un ataque de diccionario. Entonces, bueno, las contraseñas que he utilizado para cada uno de los teléfonos, bueno, cada uno de los usuarios SIP, son numéricas, porque en principio, si yo tengo que introducir la contraseña para cualquier cosa, por ejemplo, llamo a mi buzón de voz y tengo que, me dice, introduce el número de buzón de voz, pues 6000, y luego me dice, introduce la contraseña. Si he puesto una palabra o lo que sea, pues voy a tener más complicado para teclear, ¿vale? Entonces, yo en principio he supuesto que habrá más contraseñas numéricas que otra cosa. Están utilizando software, si ese problema no está, o si está utilizando una PDA o cualquier cosa, pues tenéis que poder escribir cualquier otra, ¿vale? Pero intentar primero atacar con claves numéricas, pues no está de más, ¿vale? Entonces, bueno, para generar un diccionario de claves numéricas, podríamos utilizar el comando set, por ejemplo, set-w1000, genera todos los números de cuatro cifras del 1 hasta el 1000, ¿vale? Si lo hacemos con 999, pues tendríamos ya todos los pins de 4 números, ¿vale? Como he puesto las claves de 8 dígitos, pues intentamos utilizar SEC con 8 dígitos. Aparte de que tarda un montón, porque es un programa que no está pensado tampoco para esto, vamos a poner que lo haga desde... Aquí veis que el SEC se pasa de listo y se pone en notación científica y no hay manera de... Yo por lo menos no he encontrado manera de que cuando pasa de un determinado número dejo de poner, o sea, dejo de ponerlo en notación científica, ¿vale? Entonces, pues bueno, como solamente queremos una ristra de números, es un programa en SEC que ocupa 3 líneas y ya está, ¿vale? O sea, tampoco hay que... buscar un craqueador en remote exploit a ver si existe no sé qué, si lo que quieres son números, pues lo siguiente, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo un fichero de muchos números, no sé cuántas líneas tendrá, bueno, tendrá tantas como los 9, y no sé para qué lo he hecho con el 1 ahí, pero vamos, ahí os creéis, no, con las tres últimas líneas, y las tres primeras, os creéis que están todos los números desde 0 hasta todos esos números, ¿vale? Entonces, esto es lo que voy a utilizar como diccionario. Pues habíamos dicho que para craquearlo había que decir menos W y el diccionario y menos D y el fichero de captura, ¿vale? Entonces, nos dice, bueno, que ha capturado estos dos desafíos y tenemos el hash, dice que está cerrado con MD5 y que lo inferior a 6000 y que cual queremos craquear, ¿vale? Pues vamos a craquear el primero de ellos. Empieza. Tampoco nada del otro número. El otro número supongo que tardará un poco más porque la contraseña en lugar de ser 2345678 es 87, ¿vale? O sea, lo contrario. Entonces, pues, un poco más lejos, pues, lo que Pero si fijáis, incluso contraseñas de 8 dígitos, pues se craquean muy rápidamente, ¿vale? Igual puedes pensar, vale, todas las demás las haces con un bit de 3 dígitos. Eso está normal, es normal que lo craquees en cuestión de segundos. Bueno, pues en números más largos se craquean bastante rápido. ¿Vale? Tarda un minuto o algo así con el teléfono, pero ahí lo vemos. Entonces, si hemos elegido una clave numérica para darle la facilidad a la gente que no tiene un teléfono normal con IP, sino que tiene algo como esto, de que pueda introducir su contraseña, pues estamos haciendo mucho más vulnerable el tema de la autenticación si estamos usando HTTP, que es lo que utiliza. Luego vuelvo y a ver si. Entonces, bueno, aquí veis que también podemos utilizar cualquier otro generador de contraseñas para craquear, ¿vale? Si utilizamos el John the Ripper, pues ya vamos a tener toda la potencia que tiene el John the Ripper. No solamente puede craquear números, sino que el John the Ripper pues, tiene un John.ini en el que tú le dices cómo quieres que se generen las contraseñas, y puede ser pues, que sean contraseñas que partan de palabras en inglés, que además sean derivadas poniendo números al principio, al final cambiando los números por letras, pues tipo la O por el 0, la A por el 4 y demás, y bueno, pues ahí ya mayor y ves todo lo que se puede hacer en el tiempo de ahí, ¿vale? Pero se puede hacer pues diccionarios en Windows, luego lo vamos a ver, reiniciaría Windows y demás, pues con el Kind Yabel se puede hacer todo esto que hemos visto en una única herramienta. El ARP en el mismo. Y bueno, tiene análisis de tráfico fijado para un montón de protocolos y en concreto también captura los desafíos en HTTP y CentreSIP y las comunicaciones habladas como las han dicho. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco cómo va, luego lo vamos a ver. Y voy a contaros un poco todo lo que tiene que ver un poco con Linux, luego reiniciamos y vemos cómo salía en Windows, ¿vale? En principio, Kind Yabel me parece que es la herramienta más cómoda para hacer este tipo de demos o cuestiones. Hablo de demos porque si quieres capturar una conversación IP, tienes que estar en alguna de las redes implicadas en esa conversación, ¿vale? El tema de capturar una conversación voz IP por internet, pues en principio no tiene mucho sentido, porque no creo que nadie te mande el tráfico que no tenga que ver contigo, ¿vale? Entonces, tienes que estar en una red local o en la otra. Si hay una comunicación por internet entre una sede de aquí de Deusto y otra sede de Donosti, pues o bien estoy en Donosti o bien estoy en Deusto, ¿vale? Y en esas redes, porque si no, no voy a poder capturar el tráfico, ¿vale? Por mucho que sepa hacer ARP Poisson y demás, no me va a llegar el tráfico si no estoy en ninguna de las dos redes, ¿vale? Entonces, por eso digo que a día de hoy, pues todas estas cosas no dejan de ser pruebas de concepto o demos, porque bueno, en principio si quieres capturar la comunicación telefónica de alguien, tienes que estar dentro de la línea. La comunicación voz IP se puede capturar muchísimo más fácil a nivel de proveedor de internet, ¿vale? Entonces, pues si bien los gobiernos tienen acuerdos con las telefónicas para poder fichar un teléfono en función de si interesa para la seguridad del Estado o no, pues con el tema de voz IP lo tiene muchísimo más fácil, ¿vale? O sea, esto capturar el tráfico hablado con voz IP, incluso casi, aunque estéis utilizando los fijados, ¿vale? Se puede capturar, porque si se va a sacar alguna línea telefónica normal, ahí es donde se puede capturar, y si no se va a sacar a ninguna línea telefónica normal, en la negociación del cifrado se pueden poner en medio y ahí pues sería relativamente difícil de detectar. Pues bueno, hay algunos ataques que son teóricos y que, bueno, en principio yo no los he visto funcionar, como son el secuestro de sesiones en voz IP, ¿vale? Pues basados en los mensajes que se van mandando por sí, para hacer una cuestión de registro, además de decir el prompt dónde estás, pues también se puede indicar una dirección de contacto. Si se hace algo coincide, pues puede que el tráfico de datos se pueda mandar a los dos sitios, ¿vale? Entonces, hay algunas pruebas de concepto que yo no las he visto funcionan con Cygwus, que es un software para Windows que permite trabajar con Cygwus, pues, casi como una caja de herramientas, ¿no? Tú abres el sub y vas a poder hacer pues, lo que te dé la gana. Si quiero mandar un register con estos datos a esta IP, desde este otro IP y lo que sea, pues lo haces, tienes ahí unos formularios muy cómodos, lo mandas y pues, no tienes que tener ni idea de cómo se manda un paquete por SIP, cómo se inyecta un paquete en una red, pues, hay un artículo que comenta pues, esta posibilidad y aquí veis pues, un paquete que tiene pues, el Chrome una determinada IP y el contact una otra IP diferente y bueno, indica como que sería posible que el tráfico me llegase a mí también y ya os digo, pues, un poco crítico con esto porque bueno, pues, esta es la teoría pero no lo sé. También tenemos otros problemas bastante teóricos en Wi-Fi relacionados con el Caller ID. Pero bueno, en telefonía tradicional el Caller ID funciona más o menos así. Tampoco soy un experto en telefonía, pero creo que funciona así. Entonces, tu compañía telefónica envía tu número de teléfono en cada llamada, ¿vale? Lo que se conoce como el CP. Entonces, eso se envía prácticamente siempre. Y lo que se envía también es un bit de privacidad que informa si hay que mostrarlo o no mostrarlo, ¿vale? Si tú deseas compartirlo o no compartirlo. Como la red telefónica al principio es algo muy cerrado, un todo muy cerrado, pues las redes telefónicas entre sí tienen esos remitentes, porque si no, pues no sabrían encaminar la llamada ni crear el circuito virtual, pero pues si el bit de privacidad está activado, no se muestra. ¿Vale? Entonces, si nosotros llamamos pues poniendo el prefijo este para ocultar el número y demás, pues lo que estamos haciendo es poner el bit a 1 y ocultar. ¿Vale? Entonces, en voz IP, los elementos que hay entre medias pueden no ser confiables, o sea, pueden no ser equipamiento de este que funciona prácticamente solo, sino que puede ser software que manejado por una persona y que tenga la posibilidad de que, aunque el bit esté a 1, pues visualizar, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, Asterisk en el 2003 tuvo una vulnerabilidad que incluso permitía que algunos usuarios que marcaban ese bit a 1 para ocultar su Caller ID, pues también, ¿vale? Pues ya está totalmente resuelto, pero bueno, que lo veáis ahí como un poco de amigo. En cuanto a la captura de tráfico, pues el tráfico RTP de voz IP es tráfico normal, es UDP, entonces si capturamos ese tráfico vamos a poder analizar esos flujos de datos y generar un volcado en un fichero .wav o lo que sea, fácilmente reproducible. Hay bastantes herramientas, en Linux hay muchas, en Windows pues no tantas. Las herramientas que hay en Linux funcionaban bastante bien hace unos años y cada vez están empezando a pudrirse. Lo digo en el sentido metafórico, pero es un poco así. Oreca, por ejemplo, pues los últimos paquetes DEP que tiene son para Ubuntu 5.04, o sea, pues del 2005 en abril, y no hay nada más allá de eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, compilar Oreca, pues jaleo ahora con todas las librerías cambiadas, el Boyfunk no soporta casi ningún codec nuevo y te genera unos ficheros RAW muy bonitos pero que no valen prácticamente para nada, el Vomit pues también, bueno, a pesar de ser una herramienta que fue muy famosa hace mucho tiempo, no se ha actualizado desde entonces y no vale prácticamente para nada ya, mira, para Skinny, por ejemplo, no vale para nada. Y el WildShark, por ejemplo, pues como es una herramienta que vale para otras muchas cosas, se ha ido actualizando y está bastante bien, ¿vale? Han incluido un montón de analizadores y diseccionadores de protocolos relacionados con voz IP y yo creo que es la herramienta más fácil de utilizar y más útil para analizar tráfico voz IP a día de hoy, ¿vale? En Windows, con el Cain y Abel o con el mismo WildShark en Windows, pues también yo conozco. Entonces, la captura de tráfico pues es bastante simple de hacer con todas estas herramientas. El Oreca, pues ni lo voy a comentar, el Boycom, pues está desarrollado por esta persona, ¿verdad? Malabán, no sé de dónde es en concreto, no sé si es italiano o algo así. Y bueno, si vais a la página web, se dice que no va a atender la página web por unos meses porque se ha ido al servicio militar y ese mensaje está desde el 2005, me parece que es, ¿vale? Entonces, espero que no le haya pasado nada en el servicio militar, espero que sí, depende de lo buena persona o mala que sea, pero el tema es que no ha tocado el programa en todo este tiempo, ¿vale? Entonces, pues, se nota porque pues, está bastante desactualizado. código C, más o menos fácil de compilar. Lo tenemos por aquí. Y bueno, se quedó en la release 2.0 y ahí está, ¿vale? Para hacerlo funcionar me parece que era... Vale, igual lo he matado de mala manera. Antes voy a borrar. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, lo que hace es poner la tarjeta SSD de modo revisco, usando todo. Y si hubiese una llamada, pues en principio la capturaría. Vale. Vamos a probarlo. Voy a llamar desde un teléfono de estos a el software que está instalado aquí. Es una máquina este disco, pero está en una WebAware. Pero por debajo, pues está instalado en un software que está instalado. Una eco de la leche y en principio pues aquí ya ha detectado que hay una llamada, pero que hay una llamada y la ha capturado, ¿vale? Se da cuenta del código que está utilizando y demás, y esto lo que te hace es te genera un fichero RAW que en principio no vale para mucho. Lo tenemos por aquí, los ficheros RAW. Yo los intento abrir con el Audacity y cortarlos y demás. Y luego si lo importas así en bruto le tienes que decir qué tipo de fichero es. En principio pues pone ahí RGM un signo mono y al seguir intentamos importar así y nos genera una onda. Si alguien controla más de este tipo de ficheros, pues igual los puede reproducir, pero yo creo que el waveform no vale para mí. Bueno, el vomit, ahí lo tenemos. En principio, pues, genera ficheros WAV, fácilmente reproducibles entre muchas comillas, porque es un fichero que no lo reproduce con los reproductores estándar, sino que es un waveplay. Y bueno, tiene la particularidad de que captura autenticaciones skinny y puedo para eso. Viene con una captura por defecto, es lo único que puede utilizar, porque no he generado tantos skinny. Y en principio lo poquito que hace lo hace bien. Han un concurso al nombre, al crear nombre de proyecto de software y poco más, ¿vale? Hay que usar el webplay para reproducirlo, pero si no va a tirar. Y bueno, con el Caen y Abel pues lo tenemos todo muchísimo más fácil. Vamos a poder capturar el audio, vamos a ver todo el audio, el audio que se captura con todos estos codes, que son prácticamente todos. En principio están en 229, 223, 226, los más típicos, 211, diría, así que pues está prácticamente bien. Y se genera un fichero WAV, así que se puede reproducir con doble clic. Vamos a ver luego cuando lo hicimos. WireShark también tiene un analizador para voz IP. Aunque aquí, pues, curiosamente, no he conseguido capturar bien las llamadas. Pero bueno, la llamada sí, sí se captura, pero luego el audio no se... Sí, directamente. Y si hago una llamada. Y por aquí pues está está habiendo los invites que veíamos, invita a hablar conmigo y demás, trying, ringing y demás. Entonces, lo bueno que tiene esto, pues es todo el tema de las estadísticas que puede generar y el análisis de las llamadas Wikipedia, ¿vale? Entonces, desde una captura tú le dices que lo analice y pues ahí ves, por ejemplo, las llamadas que puedan, ¿vale? Se puede generar un grafo, un gráfico, de las llamadas. Esto está muy guapo porque pues toda la teoría que ves en los libros, al final la ves aquí en el dibujito parecido, pero ya teniendo los tiempos en los que han sido los mensajes y qué mensajes se han ido enviando, ¿vale? Como veis, pues aquí en verde arriba tenemos todo el tema del establecimiento de la llamada y demás. Aquí en azul también se continúa. Aquí ha habido una comunicación por RTP con Facebook.eu, que se jode. Y luego, bueno, cuando se termina la llamada, pues hace un bye. ¿Vale? Entonces lo tenemos así bastante chulo para ver pues realmente qué es lo que ha pasado. Luego también tenemos un player para intentar reproducir el flujo de datos RDP que se ha capturado. De modificarlo, bueno, ahí lo tenemos. Hola. Esto pues no va tan fino, ¿vale? O sea, hay veces que lo captura, otras veces que no lo captura, no sé en función de qué está, pero bueno, esto cuando os lo he tenido que enseñar si ha funcionado, si no llego a avisar de que iba a fallar, seguro que fallaba, o sea que bueno, supongo que Murphy habrá decidido que esto era lo que me dejaba peor, así que esto me ha pasado. Vale, entonces voy a decir que está muy bien, sobre todo por el COVID, ¿no? Ya, porque me falta cuando analizas las capturas, y hay una cosa que puedes seleccionar y elegir aquí preparar el filtro, lo preparas, genera un filtro para que luego cuando vengas aquí con este análisis SIP, pues ya el filtro esté configurado y te cree las estadísticas de lo que ha ido pasando. Cuántos intentos de llamada ha habido, cuáles han tenido éxito y demás. ¿Vale? Entonces, está bastante bien para este tipo de cosas, para analizar los clientes. Me parece que también había... En RTP puedes analizar el estilo, ¿vale? Tienes un paquete de estilo. Pues aquí vas teniendo pues cada uno de los paquetes que tienen que ver con este stream y aquí, por ejemplo, pues ves el jitter que ha habido, ¿vale? Y puedes ver pues que los paquetes iban pues bastante bien, de repente aquí ha habido una variabilidad relativamente notable de jitter y demás, ¿vale? Y el tiempo en el que van llevando los paquetes y tal. Pues si quieres ver pues si una conexión WhatsApp pues va a ir bien o no, pues puedes hacer un paso extra y ver qué tal ahí. Realmente estas variaciones de jitter que están aquí pues son súper pequeñas, porque estamos en el local, ¿vale? Si o sea, incluso hay internet, entonces ya estos valores serían más grandes y aquí pues está en milisegundos y vemos que pasa de 100 milisegundos, pues la presión que tenemos no está bien, y habría que mejorarla. Vale, entonces, si queréis, vemos hasta que es de negación de servicio que se pueden hacer desde Linux y reinicia Windows, vemos cómo funciona en llave. Como ya hemos dicho antes, los ataques de denegación de servicio en Logi-P son muy fáciles de hacer, sobre todo porque es que a nada que hagas ya fastidies la cosa, ¿vale? Entonces, como los requisitos de calidad de servicio son muy exigentes, pues con solamente provocar un retardo, ya tenemos ataques de denegación específicos para Logi-P o cualquier otro ataque de denegación de servicio en redes IT, pues también puede que fastidie la cosa, ¿vale? Casi todos son por saturación. Poco, sin pensar mucho, pues mando un montón de invitaciones y la Félix se jacta y al final pues no me atiende a los clientes que me dio, ¿vale? Luego con mensajes SIP de bye, viendo como que hemos colgado de cancel para cancelar la comunicación entre los extremos, pues también podemos intentar cortar llamadas y luego pues están los típicos ataques de buffer overflow, ¿vale? Mandamos un bye, mal formado, pues puede que la implementación no sea muy robusta y aquellos spikes con el content length negativo, con el content length muy grande, pues pueden hacer que cuando se vaya a reservar la memoria para esa posición, pues malo sea pillado directamente desde ahí. Entonces, todas las previas que han ido teniendo este tipo de vulnerabilidades, pues, entonces, para hacer ataques de negación de servicio tenemos en principio como dos familias de herramientas de generación de tráfico, que se conocen como filters o pasos que se producen, que no están pensadas para hacer ataques de negación de servicio, pero si pones 1 millón en el número de paquetes que vas a generar y tienes una conexión más o menos rápida, pues sí que puedes utilizarlo para hacer una prueba de CRS, ¿vale? Y luego tenemos herramientas de ataque de negación de servicio específicas, ¿vale? Pensadas para atacar una vulnerabilidad, herramientas de Turing genéricas como el panel de aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el ZigZag, que es lo que se ha llamado la navaja suiza de SIP, como en el CAD es la navaja suiza de TCP/IP, pues ZigZag es un poco parecido, pero con el tema de SIP, ¿no? Entonces, aquí tenemos un montón de opciones y más que puede haber para hacer lo que nos dé la gana con SIP, ¿vale? Entonces, si sabemos que un paquete en concreto va a fastidiar a nuestra centralita, pues lo vamos a poder generar con ZigZag y fastidiar. Vale, aquí simplemente lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es un ataque de flooding intentando pues darle un montón de veces con esta usuario. Entonces lo mando, ataco y el principio aquí lo vemos mucho y me parece como que no está pasando nada. Realmente no está pasando tanto, o sea, no es un ataque muy potente. Pero si vemos aquí en top cómo está el tiempo de procesador de la 6, ¿vale? No está causando que las comunicaciones se hayan roto, pero está causando que la 6 consuma mucho más CPU y esto puede hacer que eventualmente pues, la 6 soporte menos comunicaciones concurrentes, por ejemplo, o algo así, ¿vale? Entonces, simplemente con esto, pues no hemos tumbado la comunicación. Supongo que se podrá ir llamando desde uno a otro. ¿Lo pongo mal? Bueno, me ha costado bastante, ¿vale? O sea, hemos visto que no es un ataque de negación de servicio 100%, pero es un ataque a la calidad de servicio, ¿vale? Normalmente, bueno, si paro esto, espero que vaya, porque si no me deja muy mal. Vamos a esperar a que las CDs se dejan un poco. Ahí lo vemos que está al 1%. Supongo que ya bajando ya más. Diferente, ¿vale? No se ha roto la comunicación de antes, pero sí que se ha hecho pues que el establecimiento de llamadas sea mucho más lento. Y bueno, luego la comunicación no la he probado, pero supone que debería ir peor. Aquí no irá mucho peor, pero al ser red local, pues el flujo RTP, aunque lo fastidies un poco, va a seguir siendo suficiente para que no se vea bastante. Sí, pero no sé si las herramientas de flooding que vienen aquí, UDP Flood, RTP Flood y demás, son herramientas de flood genéricas, ¿vale? Uno manda un flujo UDP con tráfico basura a saco, pues mando 1.000 millones de paquetes desde esta IP con este puerto hasta esta IP con este puerto, ¿vale? Normalmente el puerto de SIP suele ser el 560 o el 561 y lo que manda es un montón de tráfico de aire. Estas herramientas están sacadas de un libro que se llama VoIP Hacks, o VoIP Hacking, es de la serie esta de Hacking Exposed y demás, los libros todos tochos con la portada roja y las letras amarillas o algo así. Bueno, da igual. para poner la Wikipedia, pues no hay. Bueno, pues es un libro que está bastante bien. Este tipo de libros, sería, no suena de nada, ahora lo he visto por ahí en alguna librería. Son todos con este formato. Con el Hacking Scout para Windows, para Linux, para lo que sea, y hay uno de Gothic. Y para este libro, pues hicieron una serie de herramientas, copado, para intentar pues, de pruebas de que sí que se puede hacer antes. Estas herramientas están ahí, las tenemos y demás. Realmente el asterisk que tengo instalado aquí, instalar una versión muy vieja para que sea vulnerable y hacerlo todo un poco pues, que sea más visible, que estamos afectando al tráfico, y aún así no lo consiguen tumbar. O sea, que tenemos unas herramientas que puedan hacer algo útil, ¿vale? Supongo que fastidian un poco, pero bueno, en principio pues no valen para mucho. Si no vas por ahí, pues tiene que haber un lado, pero no aporta nada. Una cosa importante es que cuando estás, por ejemplo, con el ZipSack y le mandas un flood al asterisk, pues sí que se nota, ponen ahí el 99% y demás, y haces un establecimiento de llamada y tarda un rato más. Pero, por ejemplo, si quien se encarga de ZIP no es asterisk, sino que es OpenShare, pues con ZipSack puedes estar con 5 ordenadores intentando tumbarle, que hacerás un poco así, y va a seguir gestionando ZIP a toda velocidad, ¿vale? Entonces, el tema es que si necesitamos que las cosas sean robustas y tal, pues asterisk está muy bien para servir de pegamento entre un montón de tecnologías diferentes, pero luego hay cosas específicas que hacen mejor otro software o otro equipamiento, ¿vale? En concreto SIP, pues si queremos una solución SIP profesional, o ser por ejemplo, o ser de una mejor. Y a tener ataque de navegación de servicio a SIP, de cero de lo que sea, pues no. Bueno, tenemos más herramientas de estas, y Qtown y demás. También tenemos que tener un poco en cuenta el tema de la vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, nos hemos fijado antes en la transferencia que avisaba de la vulnerabilidad del código ID, que era del 2003, y el código de la vulnerabilidad no empezaba por ASI, ¿no? Pero desde hace un tiempo, pues, hay avisos de seguridad de asterisk, hechos desde el propio asterisk, que convendríamos, si estamos utilizando esta PBX, estar bastante atentos a los que están publicados, ¿vale? Entonces, bueno, hace, me parece que un par de días, pues, un día, he publicado los últimos 4 de aquí, y por ejemplo recomienda que se instale en las últimas versiones de asterisk, por ejemplo, para el Qtown, la 7 y la 7. En el blog. Entonces, por ejemplo, estas cuatro vulnerabilidades de ahora no están parcheadas, ¿vale? Las anteriores pues ya están parcheadas. Supongo que tardarán un par de días en sacar la nueva versión de asterisk now, pero bueno, yo aquí, para curarme un poco en salud, me he instalado un asterisk 140 que cae con un montón de ataques, y vamos a ver pues cómo ataques de denegación de servicio, ya no por inundación, sino preparando un único paquete de sistema tornado que intente romper, pues sí que tiene éxito. Entonces, el asterisk SIP killer este de aquí, lo que hace es mandar un paquete SIP, solamente uno, que está lo suficientemente mal hecho como para craquear, o sea, para corromper toda la memoria del asterisk, ¿vale? Entonces, simplemente hay que decirle la IP. Lanza el paquete y aquí vemos la violación de servicio que ha dado. Claramente, con un paquete, pues ya lo hemos tumbado. Si tuviésemos que tirar 1000 asterisks y no estuviesen parcheados, pues no necesitaríamos un ancho de banda, ¿vale? Solamente con tener un cliente en esa red, pues se manda y ya está, ¿vale? Imaginémonos, por ejemplo, un usuario de internet que manda un paquete de estos a todos los puertos 50-60 que se encuentre por ahí abierto. Pues la podría liar parda si la gente no actualiza la cuestión de internet. Digo asterisco, como digo, cualquier otra PBX que tenga, pues, vulnerabilidades, por ejemplo. Entonces, hay que estar bastante atento a este tipo de avisos, ¿vale? Por ejemplo, este otro exploit, el invite, lo que hace es mandar una petición de invite bastante mal hecha para intentar tumbar el acceso. Como es una petición de invite, necesitamos decirle el destino, el puerto de destino, el usuario que se va a utilizar y demás, ¿vale? Un montón de cosas. Por aquí, lo voy a probar ya. ¿Vale? Este es el comando que hay que lanzar. Lo lanzo y otra vez. Vale, entonces, como vemos, pues simplemente con un paquete podemos tumbar el ACI. No quiero contar esto como si fuesen hechizos, todo eso lo lanzáis y tumbáis el asterisco, sino que la idea es que os deis cuenta de que tampoco hace falta utilizar ataques de inundación, ¿vale? Si conocemos una vulnerabilidad y sabemos explotarla, pues la rompemos. Si os fijáis en este exploit, un poco es tacaño, ¿vale? O sea, simplemente es un exploit en Perl que manda esto y ya. Vale, entonces, normalmente los avisos de seguridad te suelen decir, si mandas un invite con el tamaño del campo no sé qué gigante, lo tumbas. Simplemente coges un exploit base como este, te preparas aquí el paquete como corresponda, lo lanzas y lo tumbas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los últimos avisos nos dicen que este mensaje, o sea, este paquete SIP en concreto, tumba el asterisk, no sé si es hasta el 146 o algo así, o sea, me parece que esta ha sido la vulnerabilidad la última que ha salido y que hasta la penúltima versión lo tumbaba, ¿vale? Pues no hay un exploit como tal, aquí si os fijáis es el típico buffer overflow, ¿no? Mandas en este campo de aquí que estaría pensado para un tamaño mucho menor un montón de as y lo tumbas. Bueno, pues no hay un exploit que haga esto, pero pues hacerlo y os doy esto, os doy lo otro, tomáis, sabéis un poco de Perl, lo hacéis, ¿vale? No, la gente no va a dar el exploit para evitar que haya script keys que empiecen a tumbar la tesis que haya de script keys. Entonces, bueno, tenemos los dos ataques de servicio, inundaciones y ataques concretos, ¿vale? Los ataques concretos en principio son bastante más letales, pero no funcionan siempre. Si está parcheado, pues ya está. Los ataques de inundación son como los parcheados, ¿vale? Un ataque de OS de inundación, pues poco se puede hacer. Ataques de man in the middle, que alguien se ponga entre medias, pues sobre todo utilizando sus propios proxies, ¿vale? Entonces, configurarte una serie que parezca que es el corporativo y que no lo sea, o utilizar herramientas como SIPROXY. SIPROXY en principio prometía mucho, pero era, pues, como pasa siempre, un proyecto de fin de carrera o un proyecto de fin de máster. Y se hizo, sacó la nota que se sacó y ahí ha quedado, ¿vale? Callado. Entonces, pues hace 2 años funcionaba más o menos bien y parecía que iban siguiendo plugins y tal. Y publicó la documentación de su proyecto y el que quiera hacer es así, pero hay que, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de herramientas están un poco en desarrollo y nunca se desarrollan. Así que es un campo en el que se queda. Ataques a terminales, por ejemplo, pues todo lo que hemos visto para las centralitas también se pueden hacer para los terminales. Aquí tenemos, por ejemplo, tres vulnerabilidades históricas de unos cuantos conocidos. Otro tipo de ataques que se puede hacer a terminales son durante el aprovisionamiento. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, implantados 150 teléfonos IP, pues los teléfonos IP hay que configurarlos, ¿vale? Decirle cuál es la IP de su SIP proxy para conectarse, cuál es su usuario, cuál es su contraseña y demás. Y puede ser un rollo configurar 150 teléfonos y demás. Entonces, lo que se suele utilizar es el tema del aprovisionamiento. Tú pones un servidor con TFTP o con BootP o con cualquier historia de estas que aprovisione al teléfono de toda su configuración, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya pues hay toda la picaresca relacionada. Tú puedes hacerte pasar por un teléfono y que tenga una configuración, por ejemplo, ¿vale? Pues si en función de los criterios que estoy utilizando el servidor para aprovisionar, la Mac o lo que sea, puede que tú le engañes y que te mande a ti por TFTP un ficho de aprovisionamiento normal, ¿vale? o puedes hacer lo contrario, hacerte pasar por el servidor de aprovisionamiento y aprovisionar un teléfono, el teléfono del jefe, por ejemplo, para que en lugar de conectarse a la centralita SIP correspondiente, se conecte a tu asterisco montado en tu PC y guarde toda la información, ¿vale? Entonces, aquí el aprovisionamiento es una ventaja y normalmente la seguridad está totalmente en contra de la comodidad. Cuando tú eres un bastard operator hostel, el operador de la muerte del infierno, pues lo que quieres es tener unas claves de 256 caracteres y demás, ¿vale? Eso es incómodo, pero es muy seguro. Generalmente los usuarios lo que quieren es lo contrario, quieren comodidad y la ayuda que sea seguro mismo, ¿vale? Entonces, pues en ese compromiso, pues es donde los ataques surgen y el tema del aprovisionamiento, que es algo muy cómodo, pues puede haber problemas, ¿vale? En principio está trabajando para asegurar los aprovisionamientos y que pues, no sea tan fácil de suplantar, ¿vale? Si tú, por ejemplo, lo único que tienes que hacer en cada teléfono es instalar un pequeño certificado, o instalar una clave o instalar cualquier cosa de esas, pues puede que lo tengas más fácil. Ahora bien, los teléfonos son elementos físicos, se pueden robar, ¿vale? Entonces, si es una clave simétrica, tú robas un teléfono y ya tienes el aprovisionamiento para todos los teléfonos. Puede robar un teléfono menos, si por ejemplo nunca lo hizo robar un teléfono para luego confiar el teléfono de la clave. Entonces, pues ahí ya es lo de las tecnologías, ¿vale? O sea, te vistes de mecánico, entras en la sala de no sé qué y todo eso. Pero bueno, no lo hace nadie, pero luego al final sí que pasa. O sea, que es la que hay. Quizá no vestido de mecánico, pero dando un poco de jeta, que jeta para que el caso, ¿vale? Entonces, pues tampoco es tan complicado. Con wifi ya lo hemos comentado, todos los ataques que se pueden hacer en wifi se pueden hacer. Vale, entonces, pues, los requisitos exigentes de calidad de servicio de voz IP y la lamentable calidad de servicio que se da en wifi se suman, y al final lo que consigues es una red que a un mínimo sufrido, pues. Y el tema del speed, pues ya lo hemos comentado, al principio pues hay speed, pues ha pensado que puede haber speed de voz y de mensajería instantánea, porque casi todos los teléfonos y softwares ya incorporan nuevas funcionalidades de voz, y de mensajes y demás. Y de ahí pueden llegar dos tipos de payload, mensajes comerciales, de voz o de mensajería, o malware, ¿vale? Te puede llegar con un mensaje corto algún tipo de malware que te pinche el teléfono o que te lo deje en el operativo. Entonces, bueno, las soluciones que están trabajando con Speed para paliar el Speed por el momento pues no son muy efectivas. Normalmente suele pasar cuando el problema no es real. O sea, aquí lo único que hay es gente sacándose un doctorado, haciendo generadores de Speed que no publican para meterse en temas legales y asegurando sus redes para esos generadores totalmente artificiales, ¿vale? Entonces, pues como no está la picaresca metida de por medio, sino que eso todo gente de laboratorios, pues las soluciones son muy poco imaginativas, tanto en cuanto al ataque como en cuanto al ataque. Pues aquí todo lo que está haciendo es similar a la protección contra el spam en correo electrónico, utilizar SPF, listas de grises, instaladores de senos y demás. Está bastante bien. En el libro de VoIP Hacking Scope viene una prueba de concepto que se llama Spitter, que no es más que un conjunto de ficheros de configuración para las series para automatizar el proceso de Spitter, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis probarlo, pues también lo podéis descargar. Entonces, bueno, ahora voy a reiniciar a Windows y hacemos unas cuantas que hemos hecho. Mientras voy reiniciando, ¿tenéis alguna pregunta, algún comentario, lo que sea? Aquí, más o menos, gente que se siente mucho mejor que yo, aún por lo menos, gente que está haciendo su proyecto también, y no sé, más gente, ¿queréis comentar algo? que un seleccionador de SIP para el White Shark, no, para el Ethercap, y lo que conseguiría pues eso es capturar precisamente el desafío. ¿Vale? Nuestra idea también, y eso ya un poco a bajo futuro, es intentar hacer un ataque de man in the middle contra SIP, contra la autenticación, teniendo en cuenta de que nosotros podemos generar uno de esos desafíos y que el cliente se lo cree. Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es bloquear el tráfico desde el cliente hasta la centralita para que pase a través de nosotros, y cuando el cliente lanza la petición para conectarse, para hacer un register, nosotros le enviamos un desafío falso y él nos lo devuelve, ¿vale? Entonces, cuando él nos lo devuelve, nosotros tenemos el desafío original, la respuesta cifrada, y la ventaja que podríamos tener es que, como el desafío nosotros somos los que lo estamos enviando, podríamos tener ya precalculado para ese desafío cómo se cifraría con una contraseña, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, ¿vale? Entonces, lo que conseguiríamos es que ese cracking, que no es en tiempo real, que tarda pues 70 segundos o lo que sea, se pueda hacer en tiempo real, porque en función de la respuesta que me ha dado, pues puede ser esta contraseña, esta otra o lo que sea, ¿vale? Habría que juntarlo un poco con el ataque que se conoce como de Rainbow Tables y demás, porque MD5, no sé si sabéis, tiene lo que se conoce como SAL, ¿vale? Que es la SAL de toda la vida, pues está en MD5. Lo que consigues con eso es que un mismo desafío cifrado con una misma contraseña tenga 32 posibles, ¿vale? 32 posibles representaciones, ¿vale? Entonces el tamaño de la base de datos que hace falta para contemplar todo eso pues es más grande. Eso se hace, por ejemplo, porque si estás cifrando usuarios y contraseñas y lo estás guardando en un fichero de texto, si ves que hay dos churros MD5 que son iguales, pues sabes que esos dos usuarios tienen la misma contraseña, ¿vale? Utilizas SAL, pues eso no pasa. Aunque tengan la misma contraseña, porque son usuarios vagos o lo que sea, pues hay diferentes maneras de escribir esa contraseña. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a un analizador de vulnerabilidades a nivel genérico, y también tiene algunos plugins que llaman ellos, que son exploits tapados, ¿vale? Para SIP y para Vault. Entonces, aquí tengo el CAIN. Bueno, el CAIN en principio no está pensado para voz IP, ¿vale? Entonces esto puede que os asuste un poco, tiene un montón de historias, pero no está pensado en concreto para voz IP y nos centra solamente en lo que tenga que ver con voz IP. Dentro del snoofer, esta pestaña de aquí, y dentro de passwords, aquí abajo, bueno, los de 6002 son los del el software. Vamos a ver si capturamos también los de 6001, que son los de Elon. Pues aquí tenemos pues, todas las passwords que ha ido capturando. En concreto, pues, solamente ha capturado passwords SIP y aquí no. Entonces, para ponernos a hacer una captura normal con el CAIN, lo primero que tendríamos que hacer es activar el ISNIF. Activarlo no vale, o sea, no puedo. Hay que saber muchas cosas, realmente funciona muy bien. Si quisiéramos hacer ART Poisoning, pues tendríamos que pulsar este botón de aquí, APR. No es una errata, sino que es el ARP Protocol Routing, ¿no? ¿Vale? O sea, es unas siglas que significa algo parecido a ARP, pero no. Si estamos en el sniffer, vamos aquí a APR, lo que tenemos que configurar es qué ARP poisoning vamos a hacer. Por ejemplo, yo aquí le he dicho que los paquetes que vayan desde la 35, que es el ATA, hasta la 142, que es la PBX, pues me los reenvíe no ARP poisoning. Y los que vayan del 4, que es el SOC, a la 142, que es la PBX, también me los reenvíe. ¿Vale? Entonces, si yo activo esto, pues se está haciendo poisoning y ya está. Bueno, aquí hay una pequeña trampa. En lugar de hacer ARP poisoning, lo que tengo ahí es un hub, ¿vale? Es una farsa, porque es que con ARP poisoning, no sé por qué, utilizando el switch que viene con los linksys, no funciona. O sea, en otras redes sí que lo he probado y sí que funciona, Pero aquí lo que pasa es que mientras estás haciendo la RFP, pues capturas el tráfico de autenticación y demás, pero la llamada no se puede producir, ¿vale? Porque no funciona, no estoy reenviando bien los paquetes. Sí que capturo toda la autenticación y demás, pero tengo que parar el poisoning para que la llamada empiece a sonar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacerlo sin poisoning. Vamos a hacer sniffing normal, pero que estamos en una red de tipo hub, entonces sí que se puede capturar, ¿vale? Entonces, un poco prueba farsa, pero bueno. Bien, por eso cuando hemos hecho lo hacemos en Linux, hemos utilizado el Ethercap para hacer el poisoning y demás, funcionaba directamente con el sniffer. Entonces, bueno, ponemos el sniffer. Entonces, cosas en las que nos tenemos que fijar. Tenemos que fijar aquí si en password, en SIP, se ha capturado algo, y aquí si en voz IP se ha capturado alguna. Entonces, voy a forzar la reconexión un poco de todo el mundo. Vamos a ver si capturamos los desafíos. Entonces, aquí en el softphone, por ejemplo, pues lo que voy a hacer es la cuenta de esta SIP que tengo, que es el Flores 6002, la deshabilito y la vuelvo a habilitar, y entonces pues, el softphone no se ve. Estaba falseada la tabla de RP de este Windows y hasta que no la he limpiado no me ha vuelto a preguntar. Voy a tener que volver a hacer, pero vuelvo a registrar. Me voy a desconectar el ATA a ver si capturamos con las otras. Vale, ya he capturado también las otras dos. Tenemos un montón de copias de CPU 2. Luego tenemos la opción de la. Si os fijáis, el software lo ha intentado un montón de veces. Y no ha protestado, no un mensaje de error ni nada, ¿vale? Entonces el ataque que os comentaba podría tener sentido. Nosotros mandamos una petición falsa. él nos la responde, luego ya dejamos que se comunique con la de verdad. Genial. Entonces, una vez que ya tenemos este desafío de respuesta capturado, pues lo que vamos a hacer es mandarlos al craqueador. Mandamos al craqueador y aquí en el craqueador pues vamos a funcionar para craquear, ¿vale? Entonces, la civil 2, la más corta, podemos hacer un ataque de diccionario de fuerza bruta y el ataque de fuerza bruta aquí lo podemos configurar de forma fácil. Podemos decir, por ejemplo, que solamente queremos hacer números desde 1 hasta 16 o desde 1 a, pues, si queremos hacer un fin de 4, pues un fin de 4 a 4, pues así, ¿vale? En principio esos números están bajos. Pues yo dejaría que lanzamos. Y bueno, nos enseñará un 2, 3, 4, esto tarda fe, ¿vale? Y vamos a craquear estos otros que ya son 8 dígitos, ya la cosa tarda más, ¿vale? Incluso lo voy a poner más fácil para que sea desde 8 dígitos a 8 dígitos. Entonces, sabemos que son números, sabemos que son 8 dígitos, lo vamos a craquear. A 25.000 contraseñas por segundo, porque MD5 es muy fácil de generar. En principio, en 2 minutos analiza todo el espacio, ¿vale? Entonces, es fijo que en 2 minutos lo va a craquear. Esta contraseña en principio me parece que era 1.2.2.3.8. Bueno, vale, entonces la craqueará. Tendrá 2 minutos porque va a analizar en 2 minutos todo el espacio. El espacio de clave es muy grande, con 10 millones de claves, ¿vale? Y viendo la velocidad de claves por segundo, pues lo va a sacar en ese espacio. Aquí, bueno, supongo que el tema de este dividendo sobre será para que no, para no beneficiar a las claves de Google Maps, ¿no? Entonces, esto lo traquea. Lo siguiente que vamos a ver es cómo capturar una llamada. Es algo bastante fácil también desde el CAI. Simplemente teniendo los índices, cuando hay una llamada, se captura y luego ya reproducirla es como se merece play. Tenemos ahora un 2-3. aquí los dos únicos ataques que hay son de diccionario y fuerza bruta. Para otro tipo de fases ya empiezan a meter temas de Rainbow Table. Vale, entonces eso supongo que no tardará en llegar también aquí y que los carácteres serán muchísimo más grandes. En segundos podrá analizar palabras, mayúsculas y minúsculas, símbolos especiales y demás. Pues no muy rápido. Vale, por ejemplo, para los pases en el TLM y los de aquí, pues se pueden craquear contraseñas muy grandes y con mucha variabilidad. Y luego lo último que os quería enseñar es el tema del Nessus. El Nessus está bastante bien, aunque bueno, ha dejado de ser libre esta versión. La versión anterior es libre, se puede seguir utilizando, me parece que hubo un mod y esta versión pues ya es muy libre y es que. Pero no está de más, por ejemplo, si montáis algo Volte, que le paséis un escáner de vulnerabilidades automático de estos, que no os lo tenéis que curar nada, o sea, simplemente decir la IP y ya está. Y al generar un informe, yo tengo por aquí ya generado, que bueno, que muchas de las cosas que dices son. Pillada, o sea, pues vale, tiene el chip habilitado ya, pero hay otras cosas que está bien, ¿vale? O sea, que cuando ya te da un aviso de que aquí, pues, un atacante puede hacer el puerto 4000 en sus historias, pues está el 4000 abierto en un CD, ya, un tipo de cosas. Sería bien mirar, ¿vale? Y me va diciendo, pues, cuál es el factor de riesgo, cuál es y demás. Y muchas veces, por ejemplo, instalamos una solución más o menos cerrada de PBX, una appliance o lo que sea, y no nos damos cuenta que tiene un montón de puertos abiertos que no estaban funcionando porque no había podido tener el puerto abierto. Entonces, lanzar un NMAP o lanzar un Nessus, pues no viene nada más, ¿vale? Quizá planteemos que delante y detrás de esa appliance pues hay que poner un firewall o algún, ¿vale? Porque estamos usando los puertos a internet, o quizá haya que hacerle NAT para que estemos en punto. Era un poco una visión general de todo el mundo de la seguridad con MOSIP. Ha sido muy introductorio, espero que hayamos tenido detalles en nada, pero bueno, era para dar una visión de conjunto, ¿vale? Supongo que en años sucesivos pues ya habrá herramientas más chulas, con las que nos hagáis y los que sus planes serán populares. ¿Estáis al tanto de las vulnerabilidades que hay o ataques que había? O...